jardín. Esta noche tiene elixir. El almíbar que bebí de tus sueños invisibles. Y el silencio sobre mí es la música secreta al fin. Y esta noche un arlequín me convida a bailar en su festín. Estrellada, esta láctea encrucijada de dolor.